Radio Casu presenta el siguiente programa. Hola, aquí Radio Casu. Yo soy Guadalupe Fernández. Los invito a compartir algunas entrevistas. Son encuentros auditivos donde charlo con amigues. Son artistas visuales, sonoros y musicales. Hablar un poco sobre la vida en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio. A estos encuentros los llamamos la guadaña. Estamos con Pablo Martín, que es un músico argentino, residente en Nueva York hace varios años. A ver qué nos cuenta. Empezando así de la prerrogativa de qué son, de cuáles son tus proyectos durante la pandemia. Sí. Bueno, en realidad cambia un poco de contexto, porque cuando haces un interview normal, sin contexto, entendés que solamente hablas de vos mismo y hice esto, hice lo otro y agarré este, me fue bárbaro, es un plomazo. Sí, la situación, viste, sí, está bueno eso puntual del momento. Es un plomazo escuchar a uno que, o sea, ya uno que es famoso, escucharlo hablar de sí mismo es un plomazo. A uno que es un laburante, hablando de todos sus logros, queda como un imbécil. Por eso a mí me gusta hablar desde el contexto. Yo no soy una persona tan relevante, pero mi historia y todo lo que va alrededor es lo que lo hace interesante. Claro, totalmente. ¿Qué pasa? El contexto en este momento para todo el mundo es el mismo. No hay. Estamos igual, sí. Claro, no hay contexto y nadie puede en este momento fanfarronear de nada. Entonces todo lo que uno puede hablar es de todas las cancelaciones y las cosas que hubiesen sido si no hubiese habido pandemia. O sea, si él me hubiera ido de gira con Tom Tom Club, tenía un show muy importante en la biblioteca de Queens, tenía esto, tenía lo otro, pero todo se hizo humo de un día para el otro. ¿Entendés? Así que queda lo... ¿Qué sé yo? En este momento me quedan... Estoy haciendo, mezclando otro tema para Sergio, estoy terminando el disco de él, que no sé, hay como poca gente que está todavía no en parate, ¿entendés? O está tratando de hacer algo... Yo soy una de ellas, yo estoy tratando de adelantar mis cosas, lo que tenía que hacer para este año. Venía con un problema de cómo encararlo, de cómo hacer una segunda obra, ¿entendés? La primera obra estaba terminada, cómo encarar la segunda sin repetirme y sin ¿Te estás haciendo las uñas mientras...? No. Te estaba limando. Con la cerita acá. Claro, bueno, no. Lo he hecho, pero no ahora. Bueno, venía con el problema, venía con un bloqueo bastante serio porque no sabía cómo avanzar. Sin embargo, ahora lo que la pandemia hizo también es que todas mis cosas están diseminadas por todos lados. O sea, que tengo la mitad de mis materiales habituales disponibles para trabajar, ¿entendés? ¿Qué material? ¿Qué decís? ¿A qué te referís? Me faltan cosas. O sea, no tengo todo en mi casa. Me faltan cosas. Ah, no tenés todo en tu casa. Habías laburado, habías llevado cosas porque tenías diferentes situaciones y estabas... Claro. Entonces quedé como con una cosa así minimal. O sea, como... Eso le pasó a todo el mundo, ¿eh? Ojota, yo lo escuché bastante, no sé si... Pero está bueno porque... Kinder decía, sí, lapicitos, quedaron los lapicitos, las cosas a mano... Claro, y a mí me quedaron, no tengo un bajo acá, por ejemplo, entonces tengo que hacer me tengo que arreglar con lo que tengo teclados y cosas así, pero está todo basado en hacer las cosas de principio a fin con lo que hay. Minimal. Sí. Ese es el concepto. Y está bueno porque cuando tenés demasiadas cosas, tenés demasiadas variables de las cuales perdés mucho tiempo tratando de elegir cuál es la mejor. Acá no hay muchas opciones, son 2, 3, 4. Entonces hay que hacerla con eso. Entonces en ese aspecto estoy avanzando. Claro. No después sé cómo... le sumarás, después lo harás, pero estás armando el núcleo. No. Estoy tratando de armar piezas finales. Ah, mira. No sé con qué sentido. No sé si tiene sentido. No sé cuál. Pero bueno. ¿Para qué? Pero bueno, también hay que pasar el tiempo de alguna manera. Y es como. Para mí es muy inmersivo. ¿Se dice inmersivo? No sabría decirte. Sí, introspectivo, no. Decir. No, sí, como me sumerjo, es como una cosa así de... Ah, sí, inmersivo, sí, entonces es inmersivo. Sí, pero más allá de eso, no me gusta la idea de que no haya un contexto. O sea, es importante, claro. Es importante la obra para mí, para un par de gente que está colaborando, pero no es importante para nadie más. No contribuyen, no siento que contribuyan en este momento a mi historia, ¿entendés? O al común general de lo que me fue mi historia como era antes, ¿entendés? Como fue hasta ese momento. Así que, nada, eso. ¿Qué te puedo decir? Y con Sergio, que estás agregando cosas, produciendo, ¿cuál es? Es que todos tenemos un embole negro, entonces él decidió terminar otro tema más para poner en su disco y yo se lo estoy terminando, ya estoy haciendo eso. Estoy haciendo un tema, trabajando con un tema con el Vértice, porque no había hecho un tema hace 1000 años y fue lo primero que me salió después que me agarré la gripe. Saliste con eso, bien. Sí, no podía hacer absolutamente... No, claro. Después de eso me costó agarrar todo, ¿eh? O sea, me costó... Durante una semanita no pude hacer nada. O sea, en realidad durante 3 semanas largas del encierro no pude hacer absolutamente nada. Y lo primero que se me ocurrió fue una versión de No detenga su motor. ¿Te acordás de...? Vos eras chico, estabas en Suecia, ¿no te acordás de Riff en los 80s? No, sé de Riff, pero no lo curtí. Claro, vos eras muy chica para eso, pero bueno. Hay que buscar el temita, después me lo trae esa colación. Es un tema que tiene partes que son muy buenas y partes que son horripilantes, o sea, pero muy por cuestiones de la época, de cómo están hechos. Pero contexto. También, claro. Pero está muy bien cantado el original. Tiene una cosa que está buena. Entonces agarré, hice una versión como electrónica. Porque fue lo único que podía hacer después de la universidad. Después de la gripe. Del coronavirus, o lo que le llaman. La pandemia. La pandemia sigue. Sí, sí. Lo que pasa es que yo estoy del otro lado de la pandemia. La pasaste, claro. Claro. Por algún motivo, no sé cuál fue lo único que pude hacer. Primero porque era algo que ya estaba escrito, y son 3 tonos y era fácil. Pero bueno, voy a hacer eso con el Vértice, pero todo es como muy, sin ningún propósito, ¿me entendés? Sin ningún... Es como... No creo que sea... Sin ningún propósito. Yo creo que no está con el tema de los tiempos. No hay un tiempo que se te presenta como tirano y que, ¿entendés? Taca-taca. Como que todo se bajó a un no tiempo. Pero el propósito debe estar. Pero no premiado por los tiempos. ¿Me explico la idea? Sí, probablemente si hubiera estado en mi rutina habitual no le hubiera puesto el tiempo. Claro. En esto... Y le pusiste todo el tiempo. Pero fue como la misma evolución de la gripe, ¿entendés? Cuando salí, estuve como 2 semanas sin comer. Y lo primero que empecé a comer, ¿qué fue? Helados de agua, después papa hervida, ¿entendés? Que todo... ¿Me escuchás o...? Porque acá se escucha como... Sí, te escucho. Se iba, pero volvió. Papa hervida, llegó. Papa, sí, helado de agua, papa hervida, todo muy... ¿Zapallito? No me gusta el zapallito, no. Va todo muy lento. ¿Pollito? Ponele, sí, pero ya después. Quedé medio asqueado de la carne, pero... Con el tema creativo fue lo primero que empecé, hacer eso fue como mi papa hervida, ¿entendés? Con lo primero que pude tolerar es hacer algo que ya estaba escrito, que fuese medio... Que te sí, medio cabeza, vamos. Claro, fácil de digerir, ¿entendés? Y tus orígenes también. ¿Por qué no admitirlo? Claro, algo que estaba adentro mío, sí, totalmente. Pero bueno, eso, y nada, y las últimas dos semanas la verdad que avancé mucho. Vueltas y nosotros también, ¿para qué separarse de... O sea, ¿quiénes son los fundamentalistas? Y los fundamentalistas riferos, de fanáticos de Papo y todo eso. Decían que yo estoy acá en Nueva York, pero lo van a ir a buscar allí, que lo vayan a buscar allí, yo que está en Buenos Aires, yo lo miro desde acá. Ok. No sé, habrá que verlo. Sí, pero bueno, sí, el hecho de haber bajado la cantidad de artefactos y de cosas disponibles hizo que creara más volumen, que lo hiciese más rápido. Claro, simplificó. Muchísimo, sí. Y al mismo tiempo están quedando cosas que estoy contento, así que... Está bueno. Está bueno, sí, porque aparte el primer disco que hice era muy grande, muy orquestal, con muchas cosas, y este es como totalmente lo opuesto. Entonces, en ese sentido, me sirve. Ahí va. Uh-huh. Te vino bien, al fin y al cabo, no hay mal que por bien no venga. Sí, ponele. Sí. Ponele, si le vamos, si. En un buen día, ponele que sí, sí. Y acá está re lindo, ¿eh? Hay sol, hoy está lindo. Sí, acá también. Viernes. Acá también. Pasé por la pescadería, hice la cola en el supermercado. Bien, todos con barbijo, ¿verdad? Todos con barbijo obligatorio, sí. Y el clima en la calle, tranca. Ahí en Harlem, ¿qué onda? Hoy la gente, a pesar del barbijo, todo el mundo tiene la cara de estar bastante hinchado las pelotas. No hay barbijo que lo tape. No hay barbijo que lo tape. Porque sí, porque las colas ya se están... Porque con el barbijo se vinieron muchas más restricciones para andar en la calle, ¿viste? No entiendo, ¿como que hay más gente en la calle o se levantó un poquito la...? No, hay más, se siente más la restricción. Ah, ok. Como que los boliches, como lo que los negocios abiertos están admitiendo menos gente adentro, entonces las colas son más largas, la paciencia es más corta. Exacto. Viene para largo. Sí. Sí, viene para largo. Así acá que... los mayores de 70 van a necesitar un permiso para salir a la calle. Y eso no me parece que esté muy bueno, No sé, vos tenés que ver lo que son los mayores de 70. Obvio, no, acá también, pero qué sé yo, es que es si sos mayor de 70 y salís a la calle, es que ya sabés que sos grupo de riesgo y sos adulto suficiente como para decidir salgo o no salgo a la calle sin que te lo vengan a imponer. Sí, lo que pasa es que siendo grupo de riesgo, viste, transmitís también, eso es lo que pasa. Eso es como un... Sí, a ellos les chupan huevo, pero hacen circular. Pero acá los que dicen que son los que lo que transmite SMAD son los jóvenes asintomáticos. Claro, claro, claro. O sea, qué sé yo, es como... No sé, no sé, acá lo pusieron en la ciudad de Buenos Aires nomás, no es en todo el país, pero fue una cosa que salió hoy. Vamos a ver qué pasa. O sea... Sí, qué sé yo. Hoy la verdad que no leí las noticias. Mira, ya te chequeé las noticias ya mismo y te digo qué es lo que está pasando acá. No te preocupes. No. ¿Cómo no me voy a preocupar? Ninguna necesidad. ¿Cómo no me voy a preocupar? Son todas malas noticias. Escucha. Y todo el Coso Records que tenía. Va. ¿Cómo? Regalía Records, toda esa movida. Eso está todo parado. O sea, tengo un simple que está parado en la planta. Ajá. Porque cerró la planta por la... O sea, porque iba a salir en mayo. Tienes que pagarlo. Sí, igual tengo como un balancecito de $600 esperándome ahí para... Tiki tiki, para ponerme. Así que yo digo, bueno, menos mal que está retrasado esto, porque cuando si esto salía, iba a salir la primera semana de mayo, que me iba a tener que poner. Mamadera. Con nadie tiene un mango, ¿entendés? Y, así que bueno, veremos. Pero está bien, yo tengo como 8 discos puestos ahí. Uh-huh. No sé. Bueno. Sí. 8 discos de verdad, ¿viste? Vinilos. Vinilos. Sí, sí, algo que puedes agarrar y tenés que... Sí. Eso iba, qué sé yo, en estos tiempos que corren con el tema de la música que está tan devaluada, es como, es más, no sé, no perdí con Ilegalia. No gané, pero no. Paradito, claro. Sí, salí hecho por el momento. ¿Te enteraste lo que pasó justo antes de la pandemia con la industria del vinilo? No, ni idea, contanos. Hay un proceso que es el lacquer, que es el máster de donde se hace la matriz del vinilo. Sí. Hay dos compañías en el mundo que hacen lacquers. Una acá en Estados Unidos, que tiene el 80% de la producción de lacquers. Uh-huh. Y otra en Japón, que tiene el 20% de la producción de lacquers. Un mes antes de la pandemia, la fábrica de Estados Unidos que hace el 80% de los lacquers, se prendió fuego y se destruyó toda. ¡Jodeme! Entonces, eso implica que el 80% de la producción de vinilo, ahora todo depende del 20% de los lacquers que pueden hacer Japón o de una fábrica en Checoslovaquia que tiene otro sistema. Pero sí, en el horno está ese tema. Claro, sí, está difícil. ¿Y cómo se pudo haber pasado algo así? Hubo... Es polémico, ¿no? Sí, por un lado parecería, no es que no fue una noticia tan importante que nadie está haciendo conspiraciones ni nada por el estilo, pero siempre hubo como un miedo a ver qué le pasaba si esta fábrica palmaba. Y bueno, ahí lo comprobamos, pero después vino algo peor. Sí, ahí lo comprobamos, pero al mismo tiempo el material es inflamable mal. El que se usaba para el lacquer, ¿entendés? Una vuelta fui a cortar un disco y cuando el stylus pasa por el lacquer, deja como un residuo, como unas rayitas, ¿viste? Y un pibe me dice, ¿sabes qué lo inflamable que es esto? Agarró, lo puso en el sink y le puso un fósforo y hizo ¡puf! Son muy, muy inflamables, sí. Así que bueno. Era, claro, tenía cierto, sí. Mira, hablando de eso, el tema es la post-pandemia. ¿Qué va a pasar después con todo, me entendés? Esa es mi preocupación. Sí, eso es todo, ni hablar, cuando se salga. Porque nadie sabe qué es lo que va a pasar y hay mucho, qué sé yo, los gobiernos están tomando mucho control y es todo como muy autoritario. Y, sí. Heavy. Sí, es lo que te decía el otro día. Así que si querés vamos pasando de sujeto. El sujeto número... pregunta número 2 era... ahora me perdí, pero teníamos 3 preguntas claves. O sea, la primera... Bueno, tu trabajo creativo está tachada, o por lo menos en esta parte, se puede volver. Sí. Después está la subsistencia, que también, digamos que más o menos, bueno, tenías algunos laburos, que te estás haciendo cosas que antes no le dedicabas tiempo, ¿no? Como claro. Que estás haciendo la minuta de lo que dijiste. Sí. Pero no veo un mango, o sea, es todo, ¿viste? Plata no. Ahorros. El tema de la plata, viste, está muy complicado. Sí, ahorros lo que hay y estás en una lista de algún subsidio del gobierno, me habías dicho el otro día. Ahora sí, pero estoy esperando que se apruebe y que salga y que me paguen y toda la... Okay. Pero no... Vos no tenés seguro médico, digamos, vos vivís así. Sí, pero bueno, pero ahora con el tema de los subsidios sí voy a tener un seguro médico. Ah, ok, eso implica también subsidio, seguro médico, el subsidio, está bueno. Sí, exacto. Claro. Y el clima general está denso en este sentido, porque así como vos bajás este escalón, todos bajaron muchos escalones. Y está jodida la cosa, y además es como que todos los programas de subsidios y todo eso, todos están quedando sin plata. Meguita, claro. Bueno, así que la subsistencia es Y online, ¿no? Decías que en un momento las clases, en un momento había, digamos, era parte de las cosas que barajás, pero que tal vez no en lo inmediato, pero sí, todo va a ir al formato. Pero online. Sí, o sea, está todo ahora, ya lo puse, no me sale la palabra, ya lo, ¿cómo es? Ya lo seté, ya está todo... Upload, subido. No, ya está todo, sí, setup. ¿Cómo se dice setup? Ya está todo... Está planteado. No, está todo ya, ya está en el aire. O sea, si podés cliquear en mi, si querés cliquear y querés conectarme por eso, ya está todo ready, ya está todo listo. Está subido, claro, está subido en la red, en la nube. Ya está disponible. Está disponible, muy bien. Pero nada de eso va a moverse hasta que no se mueva, hasta que no empiece, o sea, hasta que se mueva la economía de nuevo. Ahora no hay técnicamente nada, no se está moviendo nada. Así que la subsistencia está basada en lo que queda y en los subsidios que vendrán, si es que vienen en este momento. Otra de mis preguntas, digamos, que tal vez, bueno, pues, tal vez la percepción cómo percibís el entorno, tal vez que tenés ahí, tuyo, no sé, en cuanto a, bueno, que para mí estaba altamente vinculado con el trabajo creativo, pero no para todo el mundo, es una subjetividad, en cuanto a lo afectivo, la intimidad, en este tiempo de cuarentena. ¿Cómo? ¿Qué percepción? Es una cosa que uno puede contestar o no, pero bueno, tal vez tenés alguna reflexión al respecto, no hace falta que cuentes en primera persona. ¿Hablo por un amigo? Sí. Mirá, esto amigo todo, me dijo. Esto es todo por un amigo que me contó, ¿viste? Pero... Tal cual. No, bueno, acordate que para mí la pandemia empezó el 13 de marzo. Tal cual, sí, sí. Y yo, como soy muy puntual y muy organizado, el coronavirus me agarró el 14 de marzo. Entonces... Con todo, mirá que en eso sí tenés un historial, a tu favor. Entonces, las primeras dos semanas fueron así, más o menos, más que nada de vida o muerte. Es decir, claro. Es una historia, mirá, el otro día pensé que no tenía ganas de contarla, pero como ya pasé, viste, está todo bien. Es como... La primera semana fue como despacito y la segunda semana, cuando ya pensé que me iba a poner mejor, me puse peor. Claro, claro, claro. Y tremendo. Y acá, y ahí y te das cuenta la falta de recursos y de salud pública que hay acá. Claro, estabas en la lona mal, ahí, sí, sí, sí. Y porque ir a un hospital es ir a morir. No, claro. Acá, ¿entendés? O sea, te aceptan. No es una opción, es cuando te llevan a la fuerza, no va. Te aceptan y te testean cuando ya estás en las últimas. El problema es ese, es que no hay tests. No, claro, es que eso dicen que es lo que sí. ¿Entendés? Y me parece que también en Argentina pasa eso, que no hay test, no hay manera de testearse. No, te dejan en observación a la distancia hasta que presentes síntomas que son compatibles, o sea. Y así al principio, que no ahora, porque eso ya ahora está todo muy, mucho más agilizado, pero los primeros casos las tenían ahí, una mina de Córdoba, digamos, y la quedó muriendo y era coronavirus y no le hicieron el test a tiempo, ¿eh? Uno de los primeros casos. Claro. Ahora está bastante aceitado porque lo han descentralizado, ¿viste? Malbrán y todo eso, ¿recordás? Pero vos, si querés... La provincia tiene su... Sí. Podés, por tu cuenta y para ver si sos sintomática. No. No podés ir a hacerte, un... No, vos no podés ir a ningún lado, tengas o no, vos te tenés que quedar en tu casa y es todo por teléfono. Y vas contando cómo estás y te van diciendo, nosotros tengo una amiga que vino de España justo en eso y vino con una gripe feroz y también se quedó 3 semanas en la casa casi muriéndose y sacó, volvió a vivir, digamos, pero la pasó para atrás, lo que vos describís, ¿viste? Claro. Y pero la manejaban a distancia, ella ni sabe, o sea, pero bueno, zafó. No tuvo temas bronquiales, así no puede respirar, no tuvo ese síntoma, pero bueno, tuvo todo lo otro. Claro. Fiebre, no, o sea, sí, bueno, eso. Bueno, entonces. Entonces venís de ahí. Claro, entonces, o sea, que estoy. Recién se cumplió, ponele, estamos aquí de 17. Sí. Del 14 es 1 mes y 3 días. Sí. Las primeras 3 semanas de la cuarentena, francamente, no tenía mucho que pensar en la intimidad, ni sexo, ni nada, porque estaba en cualquiera. O sea que las 3 semanas ya empecé más o menos, viste, pero también es como el tema de la papa hervida, es como hay que empezar despacio. Muy bien, hay un concepto en todo el hilo de la conversación. Es que yo no puedo tener una charla sin un concepto, una charla de este estilo sin un concepto. Está no, muy bien. No. Está muy bien de vos. Pero bueno, me entendés perfectamente. O sea, semana 3. Te sigo al pie, sí. Semana 3 estoy viendo que, bueno, papá hervía, viste, es lo que viene. Y ahora estoy como ya de vuelta, pero estoy como tengo como un despasajecito de 3 semanas que, franca, como te decía, franca, el otro día. Es una, aparte, me lo tenés que preguntar esto en 3 semanas y probablemente la respuesta sea absolutamente otra, completamente diferente, pero hoy, en ese sentido, está todo normal. Tranqui, claro. Sí, sí, aparte estoy contento porque me hice todo ese reset por no comer en 2 semanas, que bajé de peso. Me entra sí, toda te la, quedaste divino. Me todas las camisas de nuevo, está tipo joya, ¿entendés? No. Bien de bien. Claro, entonces estoy... No era tan difícil al final. Pobre, no, un garrón. Y no comiste en 2 semanas, caldito, nada, agua, todo agua. Te todo, traían Morphy, ¿cómo? Todo te agua. Tenés una relación muy profunda con el agua. Sí, obvio. Porque te estás muriendo de... Tenés sed permanentemente. Sí. Nunca se te va, nunca te llenás, pero aparte si agarrás y te tomás un trago lleno así de agua, bla, bla, bla, ahí te cae mal. Te cae mal, claro, sí. Sí, boludo, mirá. Y que, bueno, y nada, y que te comprabas el agua vos, ¿cómo es, carajo hiciste? Ahora me intriga, ¿cómo hiciste? No, agua, tengo un filtro de la canilla. Ah, tenés filtro de la canilla, ok, perdón. Si agua nos falta... Gatorade. Está bien. O sea, el tema de Gatorade, cuando pude salir a comprarme un Gatorade, viste, poner. Sí, cuando el Gatorade se convierte en. ¡Ah! Es como. Mira. Sales minerales. Sí. No hay manera en el mundo, no importa lo mal, lo deshidratado que me sienta, que me pueda terminar una botella de Gatorade. Eso te quedó, nunca más. Porque es un asco, realmente es un asco. O sea, al principio sí, todo bien, porque sentís que, bueno, más o menos el líquido se queda, pero ya cuando te vas empezando a sentir mejor, ¿entendés? Aparte los hijos de puta te hacen esas botellas que son como de medio litro, ¿entendés? Sí, Y no se acaban más, o sea... Uy. Yo creo que en las 2 últimas... Sí, compré 2 y tomé media, ¿entendés? un poco más de media. Todavía me queda una ahí en la heladera. Por si me caes. Está bien. Sí, la guardo con las provisiones de los huracanes. Y claro, sí, cuando pasen. Sí. Está bien. Sí, así no, que... Hey. Así que bueno, así está la cosa. Y no, nada, y no tenés ninguna versión a tu alrededor, porque bueno, estás saliendo de la covacha en cuarentenado. Hospitales recientemente recuperados, digamos. Reset. Muy bien. Pero, como nuevo. Pero claro, no, pero ojo, también hay mucho aislamiento, ¿viste? O sea, ¿no? Hay gente que creo que estoy en contacto y estoy en contacto porque estoy a través de las redes sociales, pero claro, también me falta mi vida social, ¿viste? Ver gente. No, el vínculo, todos traen el vínculo. Claro. ¿No? Sí, yo creo que eso va a explotar de una manera positiva para todos. Es lo único que puede contrarrestar la idea distópica que se viene para después. Distópica, sí. Eso, distopía, es una palabra que aprendí hace poco. Bueno, uno aprende las cosas por necesidad también. Imagínate que... vos te imaginas, vos en el año 1989 no te preguntabas, o te preguntabas, si sería re bueno si todos nos vistiéramos como Mad Max o Blade Runner, cubriéndonos las caras con máscaras y todo eso. ¿Por qué no lo hacemos? Porque es incómodo, porque te empaña los anteojos, pero lo terminás haciendo por necesidad, como ahora. Entonces, entonces salís ahora a la calle y todo es todo Mad Max, la Guerra de las Galaxias, es como... Llegamos a esa parte del siglo XXI que la venimos soñando desde la mitad del siglo XX, ponele. ¿Entendés? Sí. Es lo que te decía yo. Para mí, después de la pandemia va a ser el comienzo real del siglo XXI. Sí. O sea todos estos primeros 20 años son todos como epílogo del siglo XX. Sí. donde no hubo nada nuevo, donde todo es lo mismo de antes, pero lavado, donde no hay confrontación, donde no hay qué sé yo, todo ganó el politically correct, pero perdió la creación, perdió el arte. Claro. No podés confrontar. Hay un formato muy vacío, quedó como un formato totalmente vacío, totalmente obsoleto ahora. Claro, sí, qué sé yo lo que venía sintiendo es que ya no se puede ser ofensivo, ¿viste? Claro. Y ser ofensivo es una parte importante de la creación en mi parte. Claro. No ofensivo, o sea, no tenés que ser ofensivo contra un grupo, no tiene nada que ver con un determinado grupo social, ¿entendés? Sino ofensivo hacia todo, ¿entendés? Hacia uno mismo, o sea, confrontacional. Y ahora es como que, no, si dijiste eso, no sé. Si hiciste lo otro, No se usa lo confrontacional. Sí, qué sé yo, y tampoco me parece, me parece complicado juzgar a un artista por sus, empezar a juzgar artistas ahora por sus valores humanos cuando no los vienen haciendo desde los, no sé, desde la época de Platón, ¿entendés? Entonces, qué sé yo, es como que le diste carta blanca a muchos y se lo está sacando a los que vienen ahora, ¿entendés? Es como que eso yo creo que va a volver, tendría que con un poco de, quizás con un poco más de cuidado de las boludeces que uno dice también. Sí, creo que párate total y absoluto. Y aunque uno se la vendía venir, es inesperado, porque aunque la veías venir, tampoco tanto, Entonces ese párate absoluto, creo que sí, se va a armar algo va a ser diferente en ese sentido, creo que sí. Sí, pero también hay que tener cuidado porque también hay mucho. En cuanto a lo creativo, estoy hablando no de Big Data o industrialmente, sino como en esta especie de procesos creativos, individuales. Algo nos va a cambiar a todos. Shine, shine. Así que bueno. Bueno, me gustó bien el recorrido. Estuvo bastante digno. Estuvo bastante bien, sí. Si se me ocurre algo más, te voy a ir mandando cosas. ¿Qué pasa? Escúchame. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Ahora que ya estamos off reportaje. ¿Hay que hacer despedida? ¿Hay que saludar por el reportaje? No, podemos hacer lo que querramos. Genial. Vale, bueno, genial. Bueno, muchas gracias, hablaremos, sí, estamos en contacto porque con la pandemia sigue y hay que socializar de alguna manera. Bueno, Guada. Dale, hablamos. Beso. Besito, chao, hasta luego. Chao. Este programa fue presentado por Radio Caso.